En este anteúltimo capítulo hay canciones que por varias razones no entraron en otros episodios y algunos aportes que hizo alguna gente que escuchó el programita desde el principio y se copó con la idea. Así que muchas gracias por las obras. ¡Arriba las manos! ¡Venimos a saltar! Es compare con la andar. Arrancamos con este temita del Tano Eros Ramazzotti. Se llama Seguí Mí y es del año 91. De movida, seguro que nos hace acordar a un mega hit de las canchas argentinas. Nah, la posta es que el tema del Tano parece haber inspirado a Joaquín Levington para este tema. Pasos al costado de Turf. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco... Es del año 2004 y parece que a los muchachos de la banda local les pegó lindo el fraseo como para homenajearlo a su manera. Debo haber estado dando pasos al costado. No, qué sé yo, las drogas le gustan al 90% de la población, creo. ¿Quién no se drogó? ¿Alguien de acá no se drogó nunca? Levante la mano. Seguimos en Argentina, pero nos vamos unos años más atrás. En el 73, Papo Blues saca su tercer disco e incluye esta canción, El Brujo y el Tiempo. Río de tres unidades, ¿dónde podría esperar? 6 años después, en el 79, desde Inglaterra sale Motorhead con su segundo álbum. Una de sus obras es Damage Case y arranca así. Conseguirte un empleo honesto. Son medio parecidas, ¿no? Bueno, no hay sampleo, ni homenaje, ni nada, pero la coincidencia está alimentada por un mito. Entre el 74 y el 75, Papo anduvo de viaje por Inglaterra. En un momento cayó en una sala de ensayo y se puso a zapar con quienes luego formarían Motorhead. Lemmy, ícono de la banda, cuando se le consultó fue un poco ambiguo al respecto. Una vez dijo que recordaba a Papo con aprecio y mencionó que podría haberse quedado si no fuera por unos quilombos de papeles que tuvo con Migraciones. Pero en otra ocasión dijo que nunca lo conoció. Y lo que no se olvidó fue de imitar el comienzo del Brujo y el Tiempo para Damage Case. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Esta de Roxette es un flash. Se llama Soul Deep y es del año 87. En su momento se señaló una similitud entre esta canción y esta otra. Claro, Satisfaction de los Rolling Stones, editada unos 20 años antes. Desde ya se trata de otra coincidencia porque obviamente las canciones son muy distintas. En su momento se dijo que lo que pasa tiene que ver con otro fenómeno. Si conocemos ambas obras, completamos en nuestra mente lo que le falta a una para parecerse a la otra. Algo así como lo que escuchamos en el capítulo 4 de esta serie, en el tema ese de los Strokes que decían que se parecía a uno de Maná. Vamos terminando este capítulo con este conocido tema del año 2003 hecho por Jet. Are You Gonna Be My Girl? ¿Radio? En 2007, Travis volvió a hacer algo bastante similar con su tema Selfish Gene. ¿Plagio di plagio? Desde la publicación de ambos laburos se ha encontrado una particular coincidencia con este tema de Iggy Pop y David Bowie, que explotó como banda de sonido para la película Trainspotting del 96, aunque el tema es del 77. Lo curioso de estas similitudes es que los artistas tuvieron la oportunidad de conversar al respecto. Uno de los músicos de Jet esbozó una suerte de disculpa frente a Iggy Pop, pero este último le dijo: chabón, estás loco. La gente encuentra similitudes porque la mía es tal vez más conocida. Pero los dos coincidieron en que ambas obras están inspiradas en esta otra. Esta que suena es I'm Ready for Love, de Martha and the Vandellas. Y esta otra es You Can Hurry Love, de The Supremes. Ambos temas son símbolos de la corriente Motown de los años 60. Si alguien no hubiera plagiado Los Recién Casados, no existirían Los Picapiedra. Si no hubieran plagiado al Sargento Bilko, no habría Don Gato y su pandilla, Huckleberry Hound, el Jefe Gorgory, el Oso Yogi, los Tres Chiflados, Conan el Bárbaro, Rambo. Por Dios, si nos quitan el derecho a robar ideas, ¿de dónde van a salir, señoría? ¿De ella? ¿Qué tal El Perro Fantasma? Me preguntaron por Beatles y Zeppelin. Bueno, hay boche de material sobre ambas bandas en YouTube. De Zeppelin se puede decir que se ampliaron, reversionaron obras sin reconocer autores originales y que se comieron juicios por eso. Ahora, ellos también fueron plagiados a posteriori, pero jamás demandaron a alguien por eso. Unas dudas. La verdad es que esta serie es un pequeño aporte en clave de humor sobre las inquietudes que nos pueden despertar los parecidos entre canciones y para nada intenta hacer un serio informe sobre teoría musical. Recomiendo algo que me mandó Richard, una nota sobre el método de Enrique Bunbury para componer canciones y escribir sus letras. Agradezco también la escucha y los aportes de Enzo, Manuco y Nelson. El final es en donde partí. Así que la próxima, para terminar la serie, vuelvo sobre Los Redonditos de Ricota. Gracias por escuchar. Arriba las manos por Canal Abierto.